Baby. Estos son los James. Ah, son los James. Ya, ya. ¿Ubicas la canción? Sí, ¿cómo no? Sí, los he escuchado. Uy. Así medio melosilla, ¿no? O sea, son los Jaimes, güey. Los James. Los Jaimes. Son los Jaimes, güey. Bueno, estos son los James y estamos poniendo esta canción porque el día de ayer estuvieron en la ciudad de Monterrey, Nueva York. Están bien ternuritas, güey. Es la única canción que me gusta en realidad. Bueno, la que más conozco. Pero bueno, esta canción se llama Sit Down. Para todos los que pudieran conocerla, a lo mejor ahorita como que no te suena mucho, pero ahí viene el corito. Pero vas a ver. ¿Ya? Es como de los 80, ¿no? Esa canción. No sé de cuándo sea, la verdad. No, menos, ¿no? 90. Sí, 90. Muy bien. Cenar. Sit down. A cenar. Está bueno. Bueno. Ya me voy a cenar. Ya le entendimos, cenar. Hombre, ya le entendimos. Pues bienvenido, muchachos. Vaya, güey. Ya era hora que te... Hasta que te apareces. Ah, hombre, es que este vato... Tú también. Es que hasta le... Tienes más pelo, güey. ¿Cuál pelo? Esta noche en hecho. Bueno, saludín. Un saludo. Con saludo. Respectivos, unos vidrios saludo, que estamos saludo, saludo. Ahora... Vamos a romper vidrios. Ya de hoy. A inflar vidrio. Estamos iniciando un episodio más. Vaya. Y ya era hora. ¿Dónde andaban? Del podcast de Chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos. Estamos grabando un día 26 de abril del 2000. Ah, no, del 2012. Del 2012. Del 2012. El culo se te descoce. Y teníamos mucho no verte, mi querido Putiné. Que saludo con Michi. Gusto, como hola, cada, mucho gusto, güey. Como cada mes. Como cada mes, ¿verdad? Como aquella de cada mes. Como el mesero. Nos aparecemos una vez al mes, nada más. Oye, nosotros. Se me hace que somos The Ruler. The Ruler. The Ruler. The Ruler. Nos dicen la rueda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue de vaca? Muy pinche a gusto. De la viendo. Concentración, de los una pumas. Una concentración, y... 9 días encerrado, güey. Oye, ¿cómo? O sea, chiste tras chiste tras chiste, güey. Rascándote las verijas una y otra ya, vez. Pues, nada más para acomodarme bien en el asiento, güey, que estaba, güey. Pero los no, baños, güey, por allá, los baños, ¿qué tal? No, unos baños María, güey, que me eché allá, güey. Baño María, puro. Sí, puro baño María, güey. No, muy a gusto, güey, estuvieron las vacaciones, güey. O sea, el baño María es poner ahí las nachas en... Para que se vaya suavizando el... A remojar. El cutis. Vaya dando de sí. Exactamente. Vaya aflojando y ya, ¿verdad? Muy bien. Muy fue gusto. Muy bien. Mérida. Mérida, muy bonito. Muy bonito en Mérida. Muy bonito en Mérida. La gente muy cálida. Muy cálida. Cálida en Mérida. Cálida. Oye, en Mérida. ¿Y hacía calor allá? Hacía calor. ¿Mucho así como aquí? ¿O? De mucho, su madre. Mucho bomba. Bastante de a su pinche madre. Bomba. Bomba. Es una combinación de portugués con. De portugués. Así José me mata. Ay, la pelo. Ah, no. A usted sí la pelo. José me mata. Fíjate que no, muy bonito, güey. Mérida, la verdad, muy bonito. Traigo muy bonito recuerdo. Ya me quiero regresar. Güey, está muy segura esa país. mucha seguridad, güey. La gente muy amable, güey, te ayuda y la chingada por aquí y por allá, güey. No, 7 güey. De la noche, güey, a todos dormidos, peor que las gallinas, güey. Pero muy rico el clima, no sé, güey. No hay mucho que hacer también en 30, 32, 33 ¿Es grados, grande güey. Mérida? No, hombre, está bien chiquirringuis. ¿Y tu papá? Chirris. Mi papá, papá ya es grande. Sí, mi papá ya es grande. No, hombre, está bien chirris, güey. Muy colonial, todo el pedo así, mucho pinche. ¿Y están las ruinas estas, del Popocatépetl, ahí están las ruinas de todo el Popocatépetl. No, no, o sea, ¿eh? Popocatépetl ya está erutando, ¿ok? Está en erupción. Ya está en erupción. Traemos eructos. Está en un poquito de problemas estomacales, ¿verdad? Es correcto. Pero no, muy bonito, muy bonito. Fíjate que aprendí una cosa, güey, de Mérida. Muy importante. Muy importante, que realmente yo creo que en todo el territorio nacional. El territorio nacional. Se me cayó la bacha. La tiza. Se me cayó la tiza. ¿Qué aprendiste? Aprendí a llorar. Ah, no, ¿qué? ¿Cómo? Güey. Compártenos esa sabiduría, Mérida, por favor. Yo creo que está es en Yucatán. De la ciudad, está en Yucatán. Más limpias, güey. No me digas eso. La limpian 3 veces al día, güey. Durante la mañana. Ándale, en la mañana, en la tarde y en la noche, güey. La pinche. Todas las calles están súper limpias, güey. Y bueno, ya ves que dicen que una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Es afirmativo. Tú también fuiste. Yo, de una vez. No, pero es en serio. O sea, una ciudad limpia es la que menos se ensucia. Uh-huh. Ajá, qué bonito. ¿Cómo va? La filosofía. No, okay, okay. Qué profundo. Y ahorita vas a ver. Profundizar. Y ahora, bueno, de ahí te fuiste a. De ahí me fui a Cancún, a la concentración que tenía que hacer allá. ¿Verdad? De Pumas y lo perdió Pumas. No, ganó. Le ganó el Atlante allá, güey. Ah, sí, ¿verdad? Sí, nomás fue lo único que hicieron. Bueno, pinche pina. Pero, no, muy bonito. Muy bonitas vacaciones. Bonito, y pues, bueno, bonito, merecidas. Muy bien. Pero bueno, pues, saludos a toda la racita después de un mes. Y pues a mi izquierda saludo a Alberto Lagué. Hola, ¿cómo están? Alberto saludos Lagué, a todos. Que ya tiene una verdolaga. Ah, no, es una verruga, güey. Le está saliendo una verdolaga en la pierna. Le están saliendo ramificaciones. A punto de salirle una reatilla ahí. No, ¿qué? Soy ternurita verdolaga. No, ternurita, güey. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te fue? Muy bien. Gusto de estar aquí otra vez compartiendo. Qué gusto de volverte a ver. Oye, estuvimos trabajando mucho porque por eso también no. Sí, grabamos, también por eso habíamos dejado de grabar. Anduvimos de pata de perro, pero ya estamos de vuelta. Pata de perro por aquí, pata de perro por allá. Y bueno, pues básicamente pues se atravesaron la Semana Santa, se atravesaron vacaciones, ya regresamos, pero luego mi querido Putin pues agarró temporada ahí que ya no eran vacaciones, por eso no grabamos. Agarré la temporada de patos. Pero bueno, ya estamos aquí. Soy producer. Tengo a mi derecha. A la derecha, sí. Mano derecha, izquierda del televidente. Izquierda de su pantalla. ¿De plantalla? De su plantalla. La plantalla. De la plantilla. De la plantilla, ¿verdad? Bueno, pues saludamos a la bandita que está aquí en el live stream, en el chat de Facebook. Es la Magua. Está José Agustín. Chihuo Gallegos. Está Alfredo E. Reyes. Que dice que hubo banda charnea. Saludos. Saludos, Alfredo. Saludos. Está también José Manuel Cabrera. Un saludo también. Y él nos dice: fíjate lo que dice. Él importante. Nos dice, así se él, llama. Él ¿no? nos dice: dice, pues me vale madre. A mí también. Mínimo 3 horas de programa para hoy. Mínimo, güey. Mínimo. Nada más que no traemos tanta cheve, güey, como para. No, sí, ¿cómo no? Ah, sí, tenemos. Tenemos chingo de dice merma, que hay wey. Mucho que hay mucho que platicar. Saludos, brothers. Saludos. Alejandro Solorio dice: ahorita hablan de la película The Avengers. Uy. Que se ve que va a estar con Se me queman las pestañas, güey. Ya quiero, ya. Fíjate que yo quería realmente aventarme el de medianoche. Pero pues como hay que ir a verlo con los huercos, sí. Pues ya me tengo que hasta pues mañana. Sí. Aguantar, sí. Pues sí, y Gary Páez dice: ¿qué onda? ¿Qué tranza, chicharrones? Saludos desde la hermana república de Nezahualcóyotl. Arriba los toros, ¿no? Tú y tus toros. Güey, me iba a traer. El próximo podcast me voy a traer mi camiseta de toros Nesa, firmada por Antonio Mohamed. Ay, bueno, de Mohamed te. Sí, Mohamed me está. Total, bueno, pues ya estábamos después de una larga espera y ya estamos de regreso. Decían que si ya se había acabado la temporada, que si iba a ser la tercera temporada. No sé qué. Había fuertes rumores. Que sí. Se salía el verdolaga y entraba otro nuevo. Y... Sí, no sé qué tanto rollo se manejó ahí, pero no se crea nada lo que dicen. Sí, no. Y mi querido verdolaga, pues trae una ristra de saludos de gente que estuvo participando. Oiga, ya tenemos en la página de internet de Facebook, tenemos una cantidad muy, muy grande de... ¿Qué? 679 seguidores. Sí. A las 12 del mediodía yo tenía 677. Vamos a llegar a las 700. Y date vuelta. Y 700, y muy bien, pues gracias a toda la bandita. Subimos más seguidores y no grabamos sin nada. Sin grabar. Pues cómo. Entonces, pues le vamos a hacer tipo a la ruler. Una vez al mes. Y dice Hugo, que está en el chat de live stream, dice: ¿qué tranza mi primer show en vivo desde Tulsa, Oklahoma? ¿Tulsa? De Tulsa, Tulsa, Oklahoma. ¿Qué Hugo? Digo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, Hugo? Oye, Tulsa, Oklahoma, qué buena onda, ¿eh? Que nos ves de allá. Sí, y en vivo. Y mándanos pedir, güey. Llévanos, güey. El que esté por allá, que nos escuche, que nos lleve, güey. Se lavar los coches muy bien. Bueno, y traes una cantidad de saludos impresionantes. Un saludo. Nos vamos un poquito rápido, ¿no? Porque sí, son saludos a Jorge Alberto Moreno de Tijuana, a César o Caesar Espinosa, José Agustín Chihuo, Alejandro Vargas, a la Magua, a Roica Díaz, a Julio Armando, a Manuel Romero, Javier Rafael Burgos, Miguel Martínez, Marcelo Sepúlveda, que puso fotos de viaje. Llévanos contigo, Marcelo. Mándanos pedir, güey. A Uruapan. Alejandro Tamés. Salvador Luévano, fíjate, Alejandro también puso el video de... Ah, no, el de Verdolaga. Ah, el que te parecía ese. Se parece, ¿no? Sí, se parece. Salvador Luévano, Caimán Rodríguez, Leopoldo Torres, Raúl Galvez, que un chiquito mamá para su novia. Chiquito mamá. Ojalá y vengas algún día. ¿Qué pasó? A Jeberú, Scooby-Doo. A Julio Armando Mares. Jesús García. A Fernán Barrera. Armando Lozán, a Larry Cañonga, como no, que ya regresó con la novia. Sí, ya le pusimos, le cambiamos. Probablemente va a ser ahora la reconciliación. Sí, ya puso foto y ya, todo. ¿Sí? Ah, okay, excelente. Emanuel Cuautle, a Ramadán García, a Susie Royce. ¿Quiere también un chiquito mamá? ¡Uy, chiquito mamá! ¡Royce! A Raúl Maldonado, Eduardo Reyes, Héctor Galán, Bruno Pérez, Oscar Valle, desde Guardamar. Desde Guardamar, España. Sí, inventó una ciudad y ya la puso ahí. Eduardo Reyes cumplió años el 13 de abril, que lo felicitamos, pero como no grabamos, las felicitaciones desde ahora, ¿no? Tarde, pero bueno. Bruno Pérez, Oscar Valle, ya lo dije. Abraham Cantero, que puso él un video de Difícil de Querer. Ah, sí. Osvaldo Medina, nuestro cuate aquí de Monterrey, Osvaldo. Eunice C. Porto. A Saulo Esli Recinos y David Cruz. Oye, y a Consuelo Ríos. Consuelo Ríos, que cumple años su hijo Coque. Hoy. Coque Muñiz. Ah, Chelo Ríos, que estuvo con nosotros en la escuela. Es chicharronera original. Mira, está ahí con una foto con un leoncito, güey. Es una de las fundadoras de Charrón con Pelo, fíjate. Fíjate. Ey. Difícil. Difícil de invitar. Y bueno, pues también cuando pusimos que al fin grabábamos otra vez, pues ya está Chelo Ríos, Salvador Luévano. Difícil de esperar. Discípulos de la corteza de cerdo, o sea, el chicharrón. Me llena de alegría el saber que siguen vivos y coleando. Bueno, lo que hagan con sus cuerpos no me incumbe. Espero que regresen recargados. Saludos y saludos a todos. Salud. Oye, saludos. Este muchacho que está allá en la Bella Italia, la Bella Italia. A Marcelo. Que me diga que a lo mejor me equivoqué. Uh-huh. Pero allá, cuando andaba allá en la concentración, me encontré a una persona de la Bella Italia. Y te reconoció. Y me dijo, le putiné. Le dije, ese es francés. Bueno, es que hablo un chingo de idiomas, güey. De la Bella Italia. Le digo al vato, oye, güey, ¿y cómo se diría, güey, chicharrón con pelos? Uh-huh. Y me dice... le pechugué. Compelé. Le chicharroné con pelé. El pesto di peli, dice el vato. ¿Il pesto di peli? Il pesto di peli. Yeah. Así dijo el vato. Il pesto di peli. Il pesto di peli. Oye. Y dije, el pisto ese que vamos a agarrar ahorita ya en el bar. Y estabas bien pesto para... Y estaba bien pesto. De hecho, le tomé video al vato para que dijera ahí todo, cómo está todo el asunto. ¿Y ahí dónde está? Pues déjame lo edito, porque dijo puras latas de pendejadas, güey. Y luego, despuesito me enteré, güey, que el batito era medio patita de león. ¡Uy! De la comunidad. Sí, entonces le digo, oye, y mi nombre es Enrique, güey. O sea, sí. Con Enrique se gobierno, güey. Y me dice, ah, pues en italiano sería Enrico. Oh, te tiró la onda bien, machín. Y mis apellidos, dijo, por eso me llamo apellido López, güey. Y me dice el vato, ese se dice, bésame en la boca. Y bolas, güey, que me pincho. Te da un becerro. Y dije, ahorita te doy mis generales, güey. Te dijo, Enrico Mayonesa. Mayonesa. Y empezamos a bailar todos. No, muy buena onda el muchacho, es que se llama Miguel Ángelo. Oh, y ya lo extraño. Miguel Ángelo. Lo extraño porque era de las Tortugas Ninja. Dije, yo soy Rafaelo. Ay, Manuel Romero también puso ahí, excelente, ya era tiempo, espero que me puedan ayudar. Perdón, es que ando un poquito enfermo de todas las... Tengo pensado ir a trabajar como 1 o 2 meses a Monterrey, así que necesito lugares para no dejar de visitar para mí y mi familia. Y como sé que son conocedores, sé que no me fallarían. ¿Qué le puedo recomendar que visite aquí en Monterrey? La Macro en las 9 de la mañana. La Macroplaza, no, que venga a la Macro un domingo a las 5 de la tarde. Y te revuelcas ahí con tu señora, güey, en el Zacatito, güey. Sensacional. Sabrosown. Ya puedes ver el Faro del Comercio que no jala. Tiene como 2 años de no jalar. El del Láser. Rayo Láser. El del Rayo Láser. Ahí en la Macro está Láser. El museo. El Museo Marco. El Museo también de Historia Mexicana. Ay, qué intelectual eres, güey. A ver, luego. Están los museos, güey. No tienes que dar. Muy buenos museos. Hay 3 museos ahí. Está el Fundidora, güey. Y luego de ahí te vas en lanchita. Oh. En lancha. Te subes en lanchita. Al Fundidor. Y también el recorrido ahí en el río Santa Lucía. Estaba muy bonito, muy coquetón. Hey. ¿Qué más? Está el Horno 3, el Museo del Horno 3. El Fundidora, pues en general todo el Parque Fundidora está bonito. El Planetario Alfa, güey. Ándale, Planetario. El Planetario Alfa. Está bonito, digo, yo fui hace como unas 2-3 semanas, güey, y digo, o sea, es el mismo pedo, güey. O sea, no cambió nada, güey, pero... Para los que no han venido, está interesante. Siguen los mismos juegos de los 80s, güey. Sí, güey, y del mismo color, güey, verde turquesa. Cola de caballo. La cola de caballo. Y luego ya llegas a comer a Santiago. Si te va, si llegas. No, Santiago está tranquilo ya. No. Y comer ahí, fíjate, el Hotel Las Palomas está muy bonito, muy colonial. Muy rico. Y el restaurante es muy, muy bueno. Muy tradicional. Y te avientas un asado de puerco, güey. Un chilito relleno de deshebrada. Wow. Y frijoles con veneno con también. Veneno. O está también el tino, que el machacado ahí en el tino. No es machaca, para todos los que. La machaca, no, es machacado. Okay. Machacado con huevo. Con huevo. Sí, todo el mundo le dice machaca, ¿verdad? Te comes una machaca, es machacado. Y lógicamente no debe faltar, güey, que vayas al Rey del Cabrito, güey. Y te avientes ahí, digo, por tradición. Pero porque ahí en el centro, güey, hay otros localitos ahí de cabrito, güey, que también son muy buenos. El Rey del Cabrito, es el problema es que tienes que llevar cientos y cientos de dinero, güey. Pues sí, güey, pero realmente está muy delicioso, güey. A mí no me gusta el cabrito, fíjate. ¿No? No, es que tú eres de otro lado. Bueno, si no vas a ese Rey del Cabrito, güey, te vas ahí por la Avenida Gonzalitos y vas al Gran Pastor, güey, y te llevas el doble de dinero. Sí. Más. ¿Va? Y pero también puedes visitar McAllen. Bueno, si estás aquí, tienes pasaporte y visa y todo. Hola, pues es que es parte de Monterrey. Sí, ya. Vas a McAllen y Nuevo León, Nuevo, en placas de Nuevo León. Más fácil Laredo, güey. Más cerca. Digo, y una sola caseta. Sí, aparte, digo, están más o menos los cocolazos también ahí por ahí. O sea, de todos lados. Ah, pero bueno. Pero bueno, y si necesitas más recomendaciones, está la página de Chorro con Pelos de Facebook o charroconpelos.tv. Chicharrón con Pelos Guía Roji. El APP. Turismo para extranjeros. Bueno, muy bien. Ramadán García, que ya era hora. Madio Pasten, quién sabe qué. Al fin los dioses escucharon mis plegarias. Ya era hora de otro episodio. Fer Cortés, por fin la espera acabó. Jefferson Gutierritos. Gracias, dioses. Ramadán, otra vez. Jesús Soto, hablen de sus picks. O sea, de las finales del fútbol mexicano, de sus predicciones. Pues ¿quién no va sé. A quedar o qué? No están los Pumas. Ya, ya el fútbol se acabó para ti. Ya se acabó para mí, güey. Oye, ganaron los Rayados la Copa. Champions. Sí, está de Liga de Campeones. De... Otra estrella más. Otra vez para van el a Japón. Escudo. Van a Japón. ¿De compras? Van al primer día de juego, pierden, se regresan a su casa. Sí. Ahora, ¿qué chingo? Había un debate porque decían, le van a poner otra estrella al escudo, ¿no? Y decían que la estrella es para las estrellas son para equipos chicos. ¿Por qué? Porque tienen que reflejar con estrellas lo que no son como equipo. O sea, ¿por qué dicen eso? Y vaya que no es crítica antirrayado. Ahora, dicen, espera. ¿La estrella? ¿Para qué son las estrellas? Está el escudo de... Representan campeonatos. Exactamente. Pero, por ejemplo... En esta ocasión... En México... ¿Qué equipo tiene más campeonatos de todo el fútbol mexiqueño? Las Chivas. Las Chivas y el América. ¿Y tienen las estrellas ahí? Sí, en el escudo ahí las tienen. No. Sí. Pero el América no. En el escudo no lo tienen. Anteriormente las Chivas tenía su sí, pero ya no con las 13 o estrellas o no sé qué. ¿El América no los tiene? No. Los Pumas tampoco. Pumas lleva 7. Ahí está. ¿Para qué las pones? ¿Ves? Por ejemplo, el Real Madrid. ¿Tiene estrellas? No. ¿Barcelona? No. Sí, ¿tiene Manchester United? ¿Tiene, no. Tiene estrella a Messi. ¿Tiene pero no las tienen en el escudo, fíjate. O sea, no. Entonces dicen, ¿para qué le pones estrellas? Porque quieres ahí tu complejo ahí de que no eres equipo grande. Eres grande, no necesitas las estrellas en el escudo. Sí, porque pues prácticamente donde se ve todo ese desmadre es en tu galería donde tienes ahí los trofeos, la copa, pues lógicamente te ponen un escudito de cuántas veces has ganado y la chingada. Es corrupto, es corrupto. ¿Para qué le pones una estrellita que se va a hacer más pesada, no vas a correr por gordo, bofo, güey? Y le pones más hilo ahí a la camiseta, güey. Es mercadotecnia ahí para que vuelvan a vender, hijo, los players. Está bien. Ay, hijo, ¿qué celebras, hijo? Alfredo de Reyes dice, oye, Putin, ¿no te encontraste por allá a Rafael Rojas vendiendo chácharas en su 8? ¿Quién es Rafael Rojas? Es fan, ¿no? También. ¿Es un fan? ¿Es un fan? Sí. Andaba un güey que se llamaba Rafael Reds, pero no. No. No supe si era, pero sí le compré. Muy bien. No. X. ¿Tienes efemérides? Las efemérides de hoy. Prepárate. Efemérides. Las efemérides del día de hoy, jueves 26. ¿Es de lo que me dijiste ahorita? Sí. De abril. Espera. En serio, güey. ¿Y cuál quieres? ¿La de la que te gusta? Sí, esa mera. Está. Fíjate, en 1960, hace 52 años, nació el músico británico y baterista de la banda... Que le gusta mucho al Verdelaga. Una de mis preferidas, Duran Duran. Roger Tyler. Oh. Fíjate que este cuate aprendió a tocar la batería desde los 12 años. Y su inspiración fue Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones. ¿The Rolling Stones? Que ya en ese entonces el señor tenía como 80 años, güey. Sí. O sea, fácil, güey. Sí, son los abuelitos del rock, ¿no? Pero gancho, güey, ese ya era abuelito, güey, en los 70, güey. No mames. Y bueno, Taylor en el 2004 fue nombrado el quinto soltero británico más codiciado en la alta sociedad del Reino Unido. Según la revista de modas Tatler. Uh-huh. Junto con el príncipe William, o sea, Hugh Grant. Se puede decir, quería decir que era guapo. Sí, es hermoso, güey. Pero a ese no lo nombraron Sir Taylor, ¿verdad? Sir Taylor, no, todavía no. Andan en eso. No, está en la negociación. Y realmente no creo que lo hagan, güey. ¿No? No, como que dejaron mucho tiempo ahí de hacer cosas, güey. Y aparte, como que tampoco no le metieron mucho ahí a la cuestión altruista, güey. La chinga su. Sí. Como tipo Sir Elton John, güey, que va. Aporta ahí, güey, un poquito de billetón, güey, a las causas nobles. Wey, a la causa noble y la chingada, güey. Como Ricky Martin, si Ricky Martin. Chiquito. No, no. Ah, Ricky Martin ahorita anda en Broadway. Está yendo bien el vato. En la obra de Evita. Evita. ¿Con Laura? Laura Evita. Con la obra Evita. Ah, Dios todo. Hey. Bueno, y en 1977. O sea, podemos quitar la canción. Sí, ya. No, déjala de fondo. Hace 35 años abrió sus puertas la discoteca en Nueva York, Estudio 54. Hace 35 años. Estaba ubicada en la calle 54 y fue clausurada en marzo de 1986. Su apogeo coincidió con la fiebre por la música disco y con una época de libertad sexual. Está, a mí realmente sí me hubiera gustado vivir en esa en época. Esa, haber sido mesero Chippendale de... Chippendale de ahí del estudio 54. Oh, oye, entraste a tiempo, güey. Y luego ya llegabas así con los patines de cuatro ruedas. Ah, ahí no, güey. Le, ahí no era con patines. No, o sí. No. Había de todo. No. Bueno, pero yo quería andar a la moda y traía patines. Era la pista esta de luces. De foquitos. Y luego acá sin camiseta. Y lo empezabas. Bueno, y hay una película de Estudio 54, ¿ya la vieron? ¿Cómo no? ¿Con Salma Hayek? Salma Hayek, ahí sale Salma Hayek. Ryan Phillippe. Ryan Phillippe. Pendejo. Y sale Mike Myers también en la... Mike Myers, que era el dueño de la discoteca. Del antro. Del antro 54. ¿Cuál es cuál? Sí, muy buena película. Si no la han visto, ahí sí, la recomendación. Está 2-3. Sí está buena, güey. Está buena. Sí, no te gustó, güey. No, está bien. Bueno, sí, y no, ya por último, hace 14 años nació el hijo de nuestra amiga Consuelo. De Chelo. El hijo de Chelo. Coque, Chelo. Muchas felicidades a Coque por sus 14 primaveras. Coque, 14 años tiene el niño de Chelo. De Chelo, fíjate. Y te ves más joven. Chelo, ¿qué pasó con Chelo? Oye, Chelo iba a lo que ibas, Claro. No perdió el tiempo, güey. No, hombre, andaba ya en la escuela, ya andaba, y quería y en todos lados. Y decía que, no, o sea, no. Pero bueno, solo he hecho para Chelo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Vámonos! ¡Efemérides! Ya no tengo. ¡Vámonos, güey! Ya se acabó. Bueno, muy bien. Fueron las ternuritas efemérides del Verdolaga. De hecho, en esa temporada que anduve allá en la concentración, se rumoró que andaba Salma Hayek y Quentin Tarantino. Pues de hecho, en las fechas que andabas tú en Cancún, fue el festival de Summer, no sé qué rollo, del cine gringo. ¿En Cancún? En Cancún, sí. Entonces estaba Salma Hayek, estaba Leonardo DiCaprio. Estaba, ¡uy, chiquito papá! Con razón ahí. Vi un catamarán que se hundió, güey. Con Leonardo DiCaprio. Y no le empezó a decir, ¡come back! ¡Come back! Ah. Y luego se escuchó, ¡baby, come back! Bueno, sí, sería. Oye, sacaron la de, hablando de Come back. Titanic en 3D, ¿verdad? Titanic en 3D, ¿la vieron o no? No. Yo me la reventé otra vez y dije, bueno, pues, ay, mejor en DVD. Y me puse unos lentes ahí para pensar que era en 3D y todo. Y me metí agua. Vi la crítica de que al parecer ese 3D no estaba tan bueno. No, sí, dicen que sí estaba bueno. Pues déjame irla a ver. Te pusiste unos lentes tipo Bomber. Irme a sentar 3 horas, güey, a que se me aplane lo poco que tengo. Sí, estuvo. A que se te refresque la verruga, güey. Ya te agua ahí. Te agua, güey. No seas mamá, aliméntala, güey. No, güey, es parte. No, a lo mejor es como Gremlins, que le echas agua y se hacen como varios. Dale de comer pollo en la noche. Va a empezar a moverse ahí. Muy bien. ¿Qué otras? Muchas cosas, pero ya ahorita como que... Como que ya ando pedo. Ni borrando hacho, güey. Ni borrando hacho, güey. Y 3 tomesas me cervé. Nada más 3 horas. 3 tomesas me cervé. Oye, pues ahí viene la película de los Avengers. Porque nos pidieron que habláramos de los Avengers. A ver, vamos a... ¿Qué vamos a hablar de los Avengers? Pues estamos en ansias. Es Hulk, La Viuda Negra. Black Hawk, o es el ojo negro. Halcón negro. Iron Man y el Capitán América. Y Thor. Fíjate que yo me reventé, vamos a hacer un paréntesis. Me reventé una verruga que traía en la pierna. un torpedo. Me aventé un torpedo ahorita en la casa. La película de Thor, de hecho, la están pasando ahí en XHGCHD. ¿La de Thor? No, en XHG, no, güey. Pero en HBO, güey. En el de paga, güey. Está buena, güey. ¿La de Thor? Sí, ¿no la habías visto en el cine? No la había visto. No, de hecho no he ido ni al pinche cine, güey. Válgame Dios. Sale Natalie Portman, chiquita mamá, güey. Está buena la pinche película, güey. Yo pensé que Natalie Portman. No, esa está chiquita, chiquísima mamá, güey. Fíjate que está, a diferencia de, por ejemplo, es que Fíjate, aventaron primero la de Iron Man, ¿no? Hablando de los superhéroes de los Avengers. Chicale todo lleno. Primero. Ah, primero Hulk. Bueno. ¿Sí? No, es más viejo Hulk que Iron Man. ¿La película? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Pero es que la de Hulk, la primera no tuvo tanto éxito. Fue con un vato que ni siquiera conocemos. Exactamente. ¿De veras? ¿De veras? ¿Te me lo juras? ¿Me lo bomba? Entonces, anoche pasé por tu casa y me ladraron los perros. Quise agarrar una piedra y me embarré los dedos. ¡Bomba! Ya lo había dicho en la segunda temporada. Se pintan casas a domicilio. ¡Bomba! Oye, está muy bueno. ¿Ya probaste los sorbetes? No. Pues échale. Allá sí es como una tipo nevería, güey. ¿De nieve? De nieve. Nevería de nieve. Pero de helados, es que ya. Helados, güey. No es nevería, güey. Digo, no es nieve, es helado. Heladería. Es el helado. Lo que pasa es que así me pasó a mí cuando estábamos comiendo allá. Le digo, oye, ¿qué hay de postre? Nieve. ¿Qué? Estamos a 35 grados, señor, no mames. No. No te dijo la tuya. Nieve. Y le dije, no, me dice, no, tenemos helado. Le dije, ah, bueno, pues dame helado de la nieve que esté bueno. Total, que se dice helado, no nieve. Es nada más nosotros le decimos nieve. Nieve say never. As is never, güey. No lo vuelvas a decir nieve. Nieve say never, güey. ¿Cómo no, güey? También está muy buena esa pinche película. Está con madre. No, también lloraste como el verdad aquí. Un poquito, güey, cuando tenía problemas de su garganta. Sí, güey. Que se le inflamaron las cuerdas vocales. Ni le recuerdes porque va a llorar otra vez, güey. Y sus tenis morados están con madre, güey. Quiero uno, güey. Supra. Ay. Oye, bueno, y luego, ¿qué? La de los Avengers, güey, estábamos hablando, güey. Pues no de la heladería. Ah, bueno, y allá se le llaman a ese tipo de nieve o helado, güey, sorbete. Es un sorbete. Ah, de, sorbete. De mango, de plátano, un sorbete de plátano. Mango petacón. Yo me aventé un sorbetón de plátano macho. Uy, cochinota. No, y ya de nopal y de hoja. Hay una pinche bebida que se llama de hoja de chaya. Ay, Dios. Hoja de chaya. Que dice mi mamá que se le llama aquí, o regularmente se le conoce como la hoja santa. Cocinas con esa planta, güey. Sabe muy a toisísima madre. No tenían de papaya. Ah, tu papaya estaba grande. Mi papaya está grande. Sí, no, pues tenían un chingo de frutas frutales, güey. Pero bueno, está la hoja de chaya, que es muy común allá en Mérida, que es así de que del top, güey, para cocinar. Te echaste una chaya. Y me eché una chaira y después de la chaya. Pero bueno, muy bueno. Oye, pues entonces te digo, sale la película Iron Man. Y luego, bueno, sale Hulk, como dices tú. Uh-huh. Hulk. Y luego sale Iron Man. Iron Man, un superhéroe que todo mundo... Disorienta. Mira. Pues aquí es que lo que, o sea, ves la película de Iron Man y dices, ah, el típico geniecillo, pero de lana, así, fanfarrón y todo. Y la verdad, pues yo me identifiqué con él, ¿no? Pues por el dinero y... Muchas cosas en común. Sí, pues sí, sí. ¿Lo quieres leer tú o lo leo yo? No, tú estás hablando de eso. No, viene ahí todo el pedo. Bueno, entonces viene Iron Man. Entonces... Pues está muy padre la película. Revista, no sé si no vas a leer, hombre. Bueno, Iron Man. Nombre real, Anthony Tony Stark. Ocupación, director de Stark Industries. Poderes y habilidades, inteligencia superior. Ahí está. No tiene, o sea, no tiene un superpoder así de... Es cerebrito. Exactamente, es inteligente. Es un superhéroe que te la crees que pueda ser. Porque es por inteligencia. Uh-huh. La historia, bueno, pues ya saben, ¿no? El Capitán América, nombre real, Steve Rogers. Ocupación, ex soldado de la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo que me pareció muy interesante, ¿viste la del Capitán América? Esa no la he visto. ¿Tú la viste? Yo sí la vi. Lo interesante es que se unen ahí dos historias de dos superhéroes, ¿no? Porque el papá de Tony Stark es el que le inyecta el poder al Capitán América. No, me chingues. Y por eso se hace más chinchicharrín. ¡Qué mami! Y luego viene Thor. Nombre real, Thor. Thor Peter. Thor Bellino. Ah, Ocupación, príncipe de Asgard. De Asgard. Como Oscar. Como Oscar. Dios del trueno. Ahí es donde la película. Ahí, es un superhéroe que viene de los dioses, güey. Con ese me siento identificado, fíjate. Ya. ¿Por qué? Por la greña, así de güero. Como de He-Man. No, pues estamos bordados a mano. No, porque bueno. Thor tenía una verruga. En el tobillo. En la pierna derecha. En el gemelo. Armas. Armas de tomar. Bueno, el Capitán América, las armas que tiene es el escudo de vibranio. Vibranio. Güey. Este güey tiene la mano de vibranio, güey. Pero le vibra, güey, así, cabrón. El arma de Thor es Mjolnir, que significa martillo de Uru encantado. Hulk es otro superhéroe. El nombre real es Dr. Robert Bruce Banner. Banner. Por eso Banner. ¿Qué dije yo? Wagner. Wagner. ¿No? ¿Dije Wagner? Sí. Muy bien. Ocupación, científico. Poderes y habilidades, inteligencia superior y fuerza bruta. ¿Te hablan? Mande. Armas, lo que tenga a su alcance, el vato. O sea, puede agarrársela de esta y ¡ah! Pues. Déjame te la aviento. ¡Ay! Bueno, te lo voy a aventar como quiera. Te me la regreso, pendejo, ¿eh? Empieza en reata todo mundo. Eso sí, nos enriata a todos. Viene la viuda negra. Está Scarlett Johansson. La que salía en la de Inframundo, güey. Ocupación, agente élite de S.H.I.E.L.D. Nombre real, Natasha Romanoff. Poderes y habilidades, manejo de un gran número de armas y combate cuerpo a cuerpo. Yo quiero pelearme con ella, güey. Mano a mano. La historia de ella es... armas, un arsenal especial que incluye picaduras de viuda negra y bombas de racimo. No. Armas un pedo, güey. Con esa muchacha, güey. Con la viuda. Hombre, y luego viuda. Mejor, güey. Y luego la combinas con... Con tequila, güey. Vodka, de la viuda. Güey, la chinga. Ahorita le cuento algo de los mojitos, güey, por cierto. No lo tomen. Y luego viene Black Hawk. O Hawkeye, o Ojo de Halcón, pero es que es Black Hawk, ¿no? Bueno. Pues es que yo decía Ojo de Halcón, pero... Hawkeye, ok. Bueno. Pues es que sí, okay, lo... Nombre real, Clint Barton. Ocupación, agente élite de S.H.I.E.L.D. Poderes, puntería excepcional. O sea, con el arco, ¿verdad? Sí. Armas, pues es un arco recurvo y una gran gama de flechas especiales. Es como Cupido, haz de cuenta, pero... Es como Rambo, güey. Rambo 3, que sacaba chingo de flechas así de explosivas. Con, con puntitas de... Con puntitas de salva. O puntitas, bueno. De puntitas tira. Y luego... Porque no alcanzaba. Y luego viene Nick Fury. O sea, nombre real, coronel Nicholas Fury. Ocupación, es el director de S.H.I.E.L.D. Y poderes y habilidades, gran estratega, combate cuerpo a cuerpo. Oh, ah, no, Y manejo de armas. Historia, como director de la Organización Internacional para el Mantenimiento de la Paz en la Tierra. Y él es el encargado de juntar a todos los superhéroes. De los Avengers. Muy buena información, señor. Entonces te digo, Iron Man te la crees, Thor ya no te la crees. Hey. Y de hecho hubo una encuesta donde decían, ¿qué superhéroe te gustaría ser? Y todo el mundo decía Iron Man. Nunca dijeron el putiné, güey, ni nada. Ni HD, ni verrugas. No. Yo le puse viuda negra, pero nadie me hizo caso, güey. Es que no cabes en el traje, güey. No, que todavía no estoy viudo. De Niro Robert dice: ya comenten de la gordibuena y su baile funk brasileiro. Oh, así hijo, se me mata, güey. Sí, no, sí, se me para el corazón. Bueno, terminando con el Avengers, güey. Yo me imagino que sí va a ser una película, güey, de fantas, güey. De rompeme. ¿Cómo no? Espero que así sea, güey. Y ahí viene Men in Black 3. Men in Black 3. Men in Black, güey. Furia de Titanes 2. Ya la vi yo esa. No, chinga, bueno, Y fíjate que Estados Unidos. Mi pobre Angelito 3. Esa ya salió, güey, también. Salió. No. Alvin y las Ardillas 3. Esa la vi en el HB. En el HBO. En el HBO. Pues ahí vienen buenas películas. Viene una de Disney. Hay una que están recomendando mucho que se llama Cristania o Cristania. Cristiada. Cristiada, güey. Cristania. ¿A poco dicen que está buena? Está con toda su madre, güey, la película. Fíjate que a mí me caen gordas las películas que son o sea, están situadas en México y habladas en inglés. La de Rudo y Cursi, güey, está con madre, también ahí viene. ¿Qué tienes esa? Ya pasaron también, ya. Ya. Sí. Ese Cristiada es una historia así. Cristiada Ronaldo. Del México antiguo. Ah. Y sale Andy García. Y por ahí cuando la época. Y Eva Longoria. Eva Longoria. En la época donde había conflictos entre las políticas y la religión y ese rollo. Uh-huh. Se ve bonita la película, pero te digo, se ve medio raro si ves a los mexicanos hablando inglés. Pues, ¿cómo pasa? ¿Cómo que hablan en maya? ¿Ton? O en mayas. O en mayas. ¿Qué hablen? Bueno, está muy bien. ¿Y luego qué? La chiquita mamá. Ah, ¿tú la pusiste? Sí. ¿Tú le pusiste? ¡Qué cosa! Oye, los brasileños están acaparando el mercado. El mercado del sexo. Tanto de musical como de baile. Y del mundo mundial. Sí. Es que los brasileños, güey. Oye, pero es que, ¿qué cosa? Al lado de eso se ve chiquito. Es que era lo que comentábamos, ¿verdad? Imagínate, la tienes enfrente. ¿Qué haces? Primero le haces... Y le haces... Oh. Y luego... Es que la verdad, las mujeres brasileiras son famosas. Se caracterizan por tener su... El cabuz. Su, bastante generoso y prominente. Sí. Pues imagínate que estás enfrente, que te está enfrente de ti, güey. Uh-huh. Y luego ves así el cabuz, güey. Le haces... Y luego dices tú, no, cómo no, güey. Pero ves el cabuzón. Pero ves el cabuzón. Y luego le ves ahí una verruga así tipo como la de Bergolaga, güey. Le vas a decir que no. A ver, Toño. Mira, Toño. ¿Le vas a decir que no? Pues esta mujer ha salido en tres ocasiones en la revista de Playboy, ahí en Brasil. Y ha vendido más de 1,000,000 de ejemplares. Pero sí está demasiado, ¿no? Pues es que el baile este, ¿cómo le llamas? ¿Cómo le llaman este baile? El movimiento de las pompis. Ah, el movimiento del rabo. Ajá. Cuando se paran así y menean. Te dan la espalda y lo temblorean. Y lo empieza el shaking así. Para los que están en live stream. Se llama Thunder. Uy, es el baile Thunder. Se los pusieron los gringos, ¿verdad? Porque ajá, cuando se ponen así a bailar en las fiestas acá de gringos, acá locochonas, uh-huh, empiezan las, sobre todo las del género Femino, pero latinas. Las negritas. Ah, andes. Ya ves que las de color. Las de color, las mujeres de color en Estados Unidos, bueno, en general todas las de color, también se caracterizan por tener el cabuzón. Exactamente. Porque le haces. Porque las agarras y. ¿Verdad? Entonces empiezan a hacer el thunder acá. Y el thunder no es más que los dos glúteos, ¿verdad? Para hablarlo de manera correcta. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? De hecho, debe ser las dos nalgas. Los glúteos. Es nalga. Así viene. Que sale nalga. Digo, que nadie salga. Que sale nalga. Bueno, las nalgas. O los glúteos. En los libros de primaria sí viene como nalga. Vienen como. ¿No viene como glúteo? ¿En serio? Glúteo es el nombre científico. Nalga es el nombre de la raza. La nalgona. De la primaria. O sea, abran la página en la nalgona. Entonces le podemos decir la nalgona brasileña. Sí. O sea, bueno, dicho, entonces güey, te digo, el thunder feo. Es el movimiento de las nalgas. No, los glúteos. No nalgas, nalga. Sí, pues no le vas a decir, le voy a dar una nalga, le voy a dar unas gluteadas. Ah. Pues no, güey, las unas nalgadas. A los niños también, ¿no? Las unas gluteadas. O sea, a los niños que le haces una nalgada. Pero cuando hablas de las nalgas de una persona así como la que puso mi querido Verdolaga. Sí, le dices gluteo. Pues ya le das nalgas. Ya es diferente. O sea, hasta te cambia el tono. Bueno, pero por no tienes por qué hacerle las nalgas. Sí, porque no. Ah, las nalguitas de la señorita. La señorita mueve las nalgas de una forma súper espectacular. Las nalgas, güey. Bueno, entonces las mueve. El thunder es moverlas. Que tienen esa tienen esa peculiaridad. Un nivel de dificultad. No. Claro, no cualquiera puede hacer la nalga. No, no, y menos tú, pues, ni nalgas tienes. La tienes para adentro. Oh, sí. Entonces es moverla una y luego la otra así hacia arriba y hacia abajo, güey. Oscilatoriamente. No, no es oscilatorio, es trepidatorio. Y luego después teletrepidatorias a la muchacha, güey. Hablando de trepidatorios, y la tengo un saludo para todos los que les tembló allá en el... ¿En les el tembló DF? En el DF, güey. Ah, ¿cómo no? Y a tu, bueno, al DF y a muchas ciudades. Guerrero y Oaxaca y sí. Chiapas también. Esperemos que todos estén bien allá. Entonces les tembló a la chica también, le temblaron la nalga. Así trepidatorio. Entonces una y otra. Entonces es el Thunder. Entonces se ve espectacular, güey. ¿Cómo no? Y aparte, la chica esta se ve en el video, ¿verdad? Que está bailando y lo se apoya en la mesa. Que más aplauda. ¿Cómo no? Y empieza a hacer lo que se le llama el doggy. Como el perreo, dice. Es tú. Como el. Exactamente. En el argot del reggaetón, es el perreo. En el argot pornográfico es el doggy style. El Snoop Doggy Dog. Snoop Doggy Doggy style. Exacto. Entonces, pues es un movimiento de. Que realmente llama mucho la atención. Uh-huh. Y llama mucho. Pero sobre todo cuando los glúteos. Sí. Pues son tan protuberantes y tan grandes como la chica, ¿verdad? Pero aparte viste que la chava, o sea, aparte que está así muy, ¿verdad? Muy dotada. Qué gráfico eres, las wey. Piernas así. Torneadas. Pero parece que son como una turkey leg, güey. Como las la de San Antonio, ¿es eso? Sí, las del SeaWorld. Como las piernas así, esas que te comen en las parques de diversiones. De Pedro Picapiedras. Que se ven así y luego así, güey. ¿Lo viste? Debate. Debate. Sí, sí, sí. Estamos debateando. Ah. Debateando. Estamos debateando. Entonces, pues, se ve muy curiosa la muchacha, ¿no? Sí. Y aparte la cinturititita y luego otra vez para arriba, güey. Y luego ahí también hay otro video que sale. Ya no estoy hablando de la muchacha. No, sale de esta mujer en bikini. En vikingo. Sale en vikingo. En la casa de Big Brother allá en Brasil. En Brasil. Entonces se ha hecho muy famosa y pues está ganando ahorita. ¿Y por qué crees que se esté haciendo famosa en la muchacha? Pues nomás. Porque habla muy bien el brasileiro. Canta bien bonito. Sí, nadie la estaba viendo cantar, güey. Sí, no, pues no. No, pues el idioma es el que... Va. Muchos se van a ir a dormir hoy temprano. ¿Tú crees? No, o se van a acostar de perdido nomás. O van van a hacer como que se acuestan, pero a las 2 de la mañana van a poner el video en YouTube. Y... Si te da insomnio, ya ves que hay un dicho por ahí. Y ahora con esto del iPad y el iPhone y todos los teléfonos, güey. Así... Pones el YouTube ahí debajo de la colcha. Saludos para todos los teenagers que nos escuchan. Dándoles y rápido agarras el sueño. No, porque mira, hasta la luz parece que te dio una idea. Tengo una idea. Ay, güey, abusado. Total, bueno, ahí lo pueden ver, este video está... Fenomenal. Está bueno, y bueno, pues un saludo para Manuel Mancilla, que nos saluda desde Cancún, anda. Desde Cancún, compadre, güey, andaba allá, güey, traía camisetas para regalar, güey. O sea, y hasta hice ahí una grabación simultánea, y no, güey, pero... Sí, saludos. Un saludo para todos los que nos ven, dice... Juan Manuel Cabrera dice ahí algunos temas. Los clásicos del fútbol y sus resultados. Bueno, pues ganó Rayados el clásico y luego ganó el América el clásico. Ganó el América. Y ahí viene el clásico joven que le llama, ¿no? América Cruz Azul. Se juega le ganó, este fin de semana. Ganó a Chivas el América. Le ganó a los Pumas. Y ahora falta que le gane al Cruz Azul, ¿verdad? Es correcto. Los temblores, bueno, ya hablamos de los temblores, pobrecillos, que les tembló bien gacho. Y la popó. Ah, no, el popocatépetl. Es que, ¿sabes qué? Están sucediendo un chingo de cosas, güey. Bien cabronas en todo el país mexicano. Ni borrando hacho, güey. Y ni borrando hacho, güey. Porque también se comió allá el bosque este grandísimo de Guadalajara. De la China, wey. ¿Verdad? El bosque de la China. La China se quemó, digo, se perdió. Oye, es que hay una reserva ecológica muy importante en Guadalajara. Bueno, en Jalisco. Ahí. Y luego ya también es como que, no, y a lo mejor ya, digo, ya cuando se pague, güey. ¿Qué fue? ¿Qué se cayó? No sé. Algo sucedió, pero no sabemos qué es. ¿Qué se cayó? No sé, pero... ¿Quién sabe qué se cayó? Bueno, más adelante, historias que nunca... Misterios sin resolver. No, es ahí del parque ese... Ecológico. Bonito ahí en Guadalajara. Ah, que estaban viendo que no sé qué. Ah, que... ya, pues no lo apagan y la madre... O sea, tienen que después empezar la investigación ¿Qué para ver si fue provocado. No, ya dijeron que fue provocado. Sí, güey, hijo de su pinche mami, güey. Vamos a matarlo. Sí, güey, a ver si tu primo, güey, es que agarra el pedo allá en las montañas, güey. Alfredo E. Reyes en el chat dice: ¿qué les pareció Casa de mi Padre? Que si ya la vieron. No sé, nunca me invitó a papá allá. ¿Es la película esta de este Farrell? Fíjate que no la he visto. ¿Y Gael? No, el otro, ¿cómo se llama? Rudy Cursi. No, no, ¿cómo se llama? El otro, no Gael. Diego Luna. Diego Luna y. Es Farrell, pero Colin Farrell, no, el otro, ¿cómo se llama? Dennis Farrell. Ah, güey. Puta mapa, no sé, güey. Bueno, y es totalmente en español. Es una película gringa, pero en hablada español. En español. No la hemos visto, a ver si la vemos. Aquí la tengo, mira. No te este, Alfredo Rey dice: no sean cargados con el verruguitas. Digo, el ternurita. Sabes que le estaba dando la fumada, güey. Qué bueno está eso. Jorge Alberto Moreno dice: saludos, por fin viéndolos en vivo. Saludos, saludos, saludos. Y saludos a todos los que están. Y luego en el chat del live stream dice: ¿qué transa mi primer show? Don Main, o sea, no mames, solo 6 viewers. Pues sí, nomás tenemos 6 viewers. ¿Ustedes no hablan de la UFC? Güey, está con madre, güey. La UFC es la de. La de la pelea así de jiu-jitsu y. A libre, que es la libre, ¿no? La madre. Ay, es que se agarran a catorrazos bien grandes. Sí. En el ring octagonal. Está buena, pero fíjate que no soy muy seguidor salvaje, porque wey. Están ahí nada más dándose de chingadazos. Sí, y despierta, o sea, lo estás viendo y dices, puta, güey. Esta no le va a poner, pero no. Que no me encuentre un cabrón. De y lo me la haga de pedo porque, wow. Gary Páez dice: Tony Stark debe dejar los calzones bien oxidados. Con esas nachas parece uno lagartija chica en piedra grande. De la muchacha, ¿verdad? Sí, de las carnes. Párense, güey, es que está temblando. Párense, güey, es que está. ¿Dónde está temblando? ¿Está en el DF? ¿A poco está temblando ahorita en el DF? Pues ya ves que ha habido muchas réplicas. ¿Han habido muchas réplicas? A lo mejor les está temblando ahorita, güey. Híjole. Por eso a lo mejor hay 6 viewers. A lo mejor por eso no nos ven. No, fíjate que no tengo ese pinche pedo. ¿Y qué les pareció el beso de los americanustas? De los americanustas. Del este Buoso y el Benítez. Sí, sí vine. ¿Sí Benítez? Sí, sí vine. ¿Y te fuites? Benítez. Oye, que se dan un becerro, ¿verdad? Pero con la pero mano. Pero pues con la mano, o sea. Para eso, pero no seas pipilodio, güey. O sea, si te quieres dar un beso, dátelo bien. Sí, como no. Hombre, cabrón. Y loca. Así, José, de Y luego, son pocos, pero de calidad. Dice José Alberto Moreno. Sí, pues somos poquitos, pero. Está bien, la racita no se enteró, güey. No, y después de un mes, pues, ¿cómo que eres, güey? Oye, traigo para las chicharroneras. Para Lizer. Estoy dando bien para Lizer. tengo y me están haciendo, dices tú. Traigo para Lizer. Al rato, si me da insomnio, ya sé qué hacer. No, para las chicharroneras, los tipos de hombres. Pues sí, está el tipo café, ¿no? ¿Cómo los tipos de hombres? Los tipos de hombre, ¿cómo comparar los hombres con cosas, ¿no? Puede ser con el café. El tipo hombre café son los mejores, son ricos, calientes, con cuerpo y mantienen despierta toda la noche. El tipo cemento. Después de hecho, de menos cuando no grabamos, güey. Después de esparcido, tardan un buen rato en ponerse duros. Yo no entro en esa categoría. No. El tipo chocolate, dulce, suave y generalmente se van directo a tus caderas. El tipo batidora, crees necesitar uno pero no sabes realmente para qué. La batidora, doradora. La batidora. Pásame una. Hablando de batidora, ¿verdad? El tipo hielera, llénalos de cerveza y te lo podrás llevar a donde quieras. Hablando de. Bueno. El tipo fotocopiadora, solo sirven para reproducir. El tipo rizador de pelo, siempre están calientes y enredados en tu cabello. El tipo horóscopo, siempre te dicen qué debes de hacer y generalmente están equivocados. Que está nomás chingue chingue, ¿no? Ahí, no, debes hacer este y ahora el otro. Bueno, ¿cómo no? El tipo rímel, corren a la primera lágrima. Hay otros que huyen así, ¿verdad? El tipo minifalda, si no tienes cuidado, se te suben por las piernas. El tipo clima, nada se puede hacer para cambiarlo. Se me hace que se lo escribió una vieja, ¿no? Sí, es para las chiquitas mamás chicharroneras. O sea, lo dijo desde el principio, güey, ¿qué pedo contigo? Pues es que estaba pidiendo una cerveza en ese momento. Okay, está bien. El tipo cajón de estacionamiento. ¿Cómo? Los buenos ya están ocupados y los que quedan son para minusválidos. ¿Qué? Minusválidos. O son demasiado pequeños. Los minusválidos. El tipo palomita de maíz. Te satisfacen, pero solo por un rato. Y ya por último, el tipo tormenta de nieve. O de helado. Ah, de helado. Nunca sabes cuándo se viene, cuántos centímetros tendrá y cuánto puede durar. De helado. Y para eso tenemos... Oye, dicen que está así, se está temblando en esa... En este momento. No se caiga el equipo. Está cañón la temblada. A lo mejor está temblando el... El popo. No, el... El de este. El de los churros. Chingada. ¿Bueno, luego qué? Definición del sexo oral. Oh. El sabor de lo que está por venir. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, güey. Traigo aquí unos chistes, güey. Se los voy a contar así más o menos. Es lo bueno, lo malo y lo feo. Son tres. Tristes. Tigres, dragones, tigres, yache. Lo bueno, tu mujer está embarazada. Lo malo, son trillizos. Lo feo, te hiciste la vasectomía hace 5 años. Y lo dice el otro. Lo bueno, tu hija consiguió trabajo. Lo malo, de prostituta. Lo feo, tus amigos son sus clientes. Muy feo, gana más que ti. Más que a ti, más que tú. Es que está aquí en más que vos. Te dije más que vos. Más que ti. Es como el mimismo, güey. El mimismo ya pasó, güey. Ahora es el más que ti. ¿Ah? El lugar de más que tú, güey. Más que ti. Te vas a toda madre, güey. El otro ya pasó a la mollata, bueno, ya entendimos. Es lo bueno. Tu marido entiende de ropa femenina. Lo malo. Usa la tuya. Lo feo, le queda mejor que a vos. Le queda mejor que a ti. Chinga otra vez, güey. Bueno, esos son los unos. Ya se me pareció interesante. Y hace ratito le comenté acá a los señores, al Sir Producer y a su colaborador, güey. Que les iba a comentar un chiste de la suegra. De la suegra, ¿ah? Dice. Llegan los vatos del censo, güey. Los del censo, güey. A la casa, güey. Ahora con eso de las votaciones. Los del INEGI. Los del INEGI. Le chingan y tocan la puerta. No es del INEGI. Del IFE. Del INEGI, del censo. Del INEGI. Ah, sí. Bueno. Llegan los vatos del censo, güey. Ya, para que no sean pelotos ustedes. Y lo tocan la puerta. ¿Quién es? Y lo llaman. ¡Van! Ya sale el vato, abre la puerta y lo... venimos del censo y le chingada y la madre, unas preguntitas y así como, ¿su nombre, señor? Y le dice, vato, Adán. Chingazo, madre, vato, Adán. Ah, sí, está bueno. ¿Casado? Sí. ¿Cómo se llama su esposa? Eva. ¡A la madre! Dice el vato, no seas mamón, güey. Y al del censo dice, ¡ay, sí, güey! La serpiente, ¡suegra! ¡Ja! Estamos a dos. Oye, hay que saludar a la gente también del Twitter. Para que nos sigan CHC Podcast 2. Voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer un poquito de la pipí en el baño. Bueno, puede pasar. Puedo pasar, arroz con habichuela. Pero mi abuela. Mi abuela, arroz con habichuela. Vamos a saludar a Huerodo. Arroz con habichuela. Que puso el Herodo, Huerodo. Dice, la mamada con CHC Podcast 2. Ya tengo los capítulos en mi iPhone. ¿Cuándo sale el otro? Preguntó hace 4 días. Y luego pone también Javo 800. Dice, ¿qué onda? ¿Ya no habrá más programa? Pues chale, no, sí, aquí estamos. Sergio Villeda, también de Twitter, dice, enfermera china examina el pene del putiné y le dice, che lo mamo. Y le dice el putinés, ay, sí, enfermera, no, che lo mamo a coltar por el... ya no yo le... Ah, muy bien. Bueno, un saludo. Manzanillar. También nos puso que está muy bueno el podcast. The Adxin, valga, porque se ponen nombres tan raros en Twitter. Dice, ¿qué rollo banda charronera cuando graba? Un saludo al Huepardo. Y bueno, pues un saludo para todos los que nos siguen en el CHC Podcast 2, que es la dirección en Twitter. Ahí nos buscan y ahí salen las publicaciones de nosotros, ¿verdad? Oye, mandé unas calcas para David Aguirre y Emanuel Ortiz González. Yo creo que ya deben de estar en su domicilio. Y luego me pasaste un recorte que dice, ¿me compro o no el nuevo iPad de Apple? Aquí dice, mira, me lo recortaste. La edición final es completamente suya, pero existen algunos puntos básicos a considerar. El nuevo iPad dice, pues, una resolución de pantalla gigantesca, que es de 2048x1566 píxeles. Fíjate, la resolución de la nueva iPad tiene más resolución que cualquier pantalla que ahorita te puedas comprar en las tabletas, ¿no? No, en las pantallas de televisión. Ah, pues cómo. Ah, hasta mejor. O sea, si tú te compras una pantalla de 42, de 50, 52 pulgadas para tu casa, uh-huh, bueno, el nuevo iPad tiene más resolución que cualquiera de esas pantallas, ¿eh? Mm. Oye, y es cierto que ya salió una pantalla de 80 pulgadas, güey. No, pues hay de ciento y pico ya. No me chingues. Ciento y pico. Dice él, aunque el nuevo iPad mejora su cámara y la lleva hasta los 5 megapíxeles, será necesario realmente saber tomar una foto y tener condiciones de luz adecuadas. La nueva conectividad a redes de datos es en 4G. Que ahorita pues, en México no lo hay. No hay 4G ahorita, pero pues se supone que Telcel ya anda ahí haciendo pruebas. Mm. Tampoco es muy atractiva la nueva posibilidad de dictarle al iPad, pues no entiende el español. Ahí está, como el Siri, pero no. Uh-huh. Y las mejoras en el procesador de gráficos le permitirán disfrutar más de videojuegos, los cuales se han ido perfeccionando mucho. Hay pros y contras de si tienes un iPad 1 y brincas al iPad 3, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Está genial. Uh-huh. Pero si no, pues te puedes quedar con tu iPad 2. Sí, está muy chingón. Y luego, según salió acá en los Europas, que ya puede, va a salir un accesorio, o salió un accesorio, güey, que conviertes tu iPad 2 o iPad 3 en este caso en una MacBook. En una MacBook. ¿Cómo es? McFlurry. Es el de McDonald's. Sí. De McDonald's. En una MacBook Air, dice, güey. Sí, es una carcasa. O sea, es el teclado de una laptop casi con el mismo grosor. Y me imagino yo, así como se ve en la gráfica, güey, que debe tener algún imancito como el Smart Cover, donde pones acá el y luego ya le empiezas a mover así machín chicharrín, güey, y se ve muy alto. Sí. No. De hecho, hay muchos estuches para iPad que ya traen teclado así Bluetooth. En la App Store, güey. Está uno que es de, se llama Origami. Uh-huh. Que trae ahí el estuchito y la madre con el teclado. Uh-uh. Parecido al de la Apple. Uh-uh. Por una módica cantidad, Toño, de 639 pesos. No, es una funda. Pero viene donde puedes guardar el teclado y el iPad. No, hijo. No, pues el puro teclado te cuesta 900 pesos. Sí, papá, pero ese es el de... Ay, chiquito. Sí, papá, chinguis. Pero ese es el teclado de la Apple Store, güey. Ah, o sea, es el teclado de ellos. Eso es una marca que se llama Origami, que es japonés, o no sé qué. Y hace su propio teclado. O sea, hace su propio teclado como el de la Apple, güey. O sea, de hecho está idéntico, güey. Pero no es de esa marca, güey. Y trae su estuche para que pongas el iPad y abajo te queda el teclado, güey, que se conecta por medio de Bluetooth, güey. Y vale 689 pesos. Y va a parecer un McFlurry. Y parece un McFlurry, güey. Tú lo puedes convertir en un McFly, güey. También. Doc. Oye, Doc. Oye, hablando de Doc, ¿es Snoop Dogg? Ah, no. No, Alejandro Vargas, sí. ¿Qué opinabas tú de que este cuate de Daniel Radcliffe. Quiere hacer volver al futuro. O sea, en pocas y breves, Harry Potter quiere hacer Marty McFly. ¿Qué le pasa al vato, güey? ¿Tú así te agrada la idea? No. Ay, pues el de que hizo el American, American X Hombre. ¿Cómo se llama, güey? ¿Qué? La película esta de... Historia Americana X. Hizo Hulk, güey. ¿Por qué chingos no puede hacer Harry Potter a la...? Porque es inglés. Pues que te lo pongan en español. Y va a decir, Doc... Doc Brown. No, güey, no. Es Doc. Doc Brown. O sea, es diferente. A lo mejor le va a decir Sir Doc. Sir Mesa. A la otra mesa. O sea, no se ve. Fíjate que sí da medio el tipo, güey. Pero imagínate que esté hablando así con el tonito inglés ahí. Pues nada, güey. Si algo es gringo, es el Michael J. Fox. Por eso, güey. Pero ¿a quién vas a poner ahí, güey? Y que la escoba vuele a 88 kilómetros por hora. Ahora, no, si ponen al Harry Potter de Marty McFly, güey, ¿a quién vas a poner el Doc? A Natalie Portman. Va a ser doctora. Pues pones a Liam Neeson. Ay, va a decir así como vamos a los ochentas. No, güey, por favor, güey. A Minimi. No haga eso. A mí mismi. A mí mismi. Voy a poner a mí mismi, güey. Oye, y hablando de películas. ¿Y la otra cuál era? ¿Sabías que Steve? Me lo dije a mí y ti. ¿Y ti? Te lo digo a ti. El que ¿se acuerdan de Willy Wonka? Ah, sí. ¿Verdad? El del chocolates, ¿no? El de los chocolates. La fábrica, hizo, fábrica de chocolates. Que la hizo Johnny Depp. Ándale. Johnny Depp. Gana más que ti, güey. Gana más que ti. Bueno, Johnny Depp, ¿verdad? Hizo Willy Wonka. Uh-huh. Bueno, Steve Jobs se rumora que él quería hacer una especie como de Willy Wonka. O sea, él quería entregar un boleto o varios boletos así dorados en alguna de las computadoras que, haz de cuenta, iba a decir, soltamos, no sé qué, 10 boletos dorados para en MacBooks o en IMAX o lo que sea. Y en McFlurries. En McTrios. Y el que se lo saque, se lo mamo. ¿Y saben qué? Ya nos llegó. Nos llegó el boleto. En este momento nos acaba de llegar. Y haz de cuenta que podías ganarte un viaje a Con todos los gastos pagados y $100 para tus gastos personales. Si te reportas en este momento. Te ganabas un viaje con todo pagado a Cupertino, al campus de Apple. Uh-huh. Y podías visitar la fábrica de Apple. Así dice. Pero no está toda la fábrica ahí en Cupertino, ¿no? Ya ves que el vidrio lo hacen en China o... Sí, bueno, se arma en no sé qué en tanto rollo. Pero decía, quien abriese la caja del iMac o de lo que sea, de la suerte recibiría el reembolso de su precio de compra. Ay, güey. Y sería trasladado en avión a Cupertino, o sea, donde está el campus, donde él o ella, y presumiblemente la familia que lo acompañase, ¿verdad? Mm-hmm. Disfrutaría de un recorrido por el campus de Apple. Qué bonito, güey. Steve Jobs ya había dado instrucciones a su grupo creativo para diseñar un prototipo del certificado dorado. Pero sin embargo, lo que acabó con la idea fue que Steve Jobs quería ir por todas con ella. O sea, él quería conocer al afortunado ganador con todo el atuendo de Willy Wonka, güey. Sí, está loco. Bueno, o sea, quería ponerse el sombrero y todo el rayo. Pues, ya lo sé. No, pero eso es lo que se rumora. Quizás si fuese. La ya gente no, rumora. Ya no puede desmentirlo. De hecho, también se rumora que va a salir una película de Ashton Kutcher. Con Ashton Kutcher. Sí, sí le queda, ¿no? Pues. De joven, güey, sí, ¿no? El güey es de That 70 Shows, güey. Fíjate que sí, de joven sí da el gatazo. Two and a half man. ¿Has visto? Entonces el otro güey puede hacer la de McFly. Otra vez. ¿Lo has visto? El de... ¿Lo has visto? No, yo tengo. Fíjate que sí, pero no. No me agrada. Pero se rumora también que puede volver... Charlie Sheen, güey. Adiós. Se rumoró. No, se pelearon bien gacho, güey. No, creo que ya, güey, ya hicieron las paces, güey. Adiós. Y dijeron, ¿sabes qué, güey? Igual y a lo mejor puede resucitar. Luis López dice, buenas. Las tenga. Y mejor las pases. Jorge Alberto Moreno Soria dice, mándale un saludo a mi chiquita mamá, Almadelia. Almamadero rico. No, Almadelia. ¿Quién? Almadelia. Un chiquito mamá. Chiquita mamá. Almita. No. Parece que te... Parece que estaba viendo... Ay, Almita. Parece que... Alma, ahí te va el chiquita mamá. chiquita mamá. con labio fruncido. Oh, sí, me apartando. ¿Qué es mejor? ¿Pero qué? ¿Qué es eso, ¿qué güey? Es mejor? Ahora es don Héctor. Oye, hijolito. Qué rico, ¿va? Mañana vamos con don Héctor. Ay. O cuando entras al baño público, ¿no? Que empiezas a ir. Ay, cómo me caigo. Ya hablamos una vez de eso, ¿verdad? Sí, pero increíble. Me gordo eso que estás ahí fácil. Volviendo a los mojitos. Tus mojitos. Resulta ser, señores y señores, ni van a creerlo, güey, pero primer día del putiné en la bella Cancún. Se mete a la alberca, chapoteadero, arrasa con los mojitos. Oh, güey. Me aventé como unos 5 mojitos. ¿Sí te gusta el mojito? No, pero me lo recomendaron, güey. Y ahí es que güey, me da mucha ansia que tenga tanta hierba ahí en el vaso, güey. Pues mira, dije, si trae hierba, échame dos. La güey, hierba, ponme la parte. Pues pinche bebida así media dulcezona, güey. Que no son buenas y menos así como que a la edad de uno, ¿verdad? Me convertí en un teenager. Spring Breaker. ¿Spring Breaker? No tiene corriente, sí. Ahí voy, bueno, tú síguele. Te dije, güey, te dije. ¿Está conectada? ¡Te lo dije! Pero... Entonces el putiné se convirtió en un universitario spring breakero, güey. ¿Por qué? Y me aventé los pinches 5 mojitos, güey. Y después de ahí, güey, después de hacerme como 4 veces pipí en la alberquita, güey. Todos los niños se salieron. Se todo dijeron, no mames, porque se pintó de azul, güey. Tenía control ahí contra la pipí, güey. Y dije, ¿Saben qué, güey? Voy a ir por mi iPhone, güey. Mi mochilita, ¿cómo se llama la mochilita la que te traes así? Vaspapú. El por mi Vaspapú, güey. El Vaspapú. Y voy a caminar en la playa. Porque estoy en la playa. ¿Y por qué querías llevarte el Vaspapú? Porque traía mi iPhone, güey. Y lo tenía ahí en el camastro, güey. Ah. Entonces me salí de la alberquita. ¿Y el iPad también, güey, te la llevaste o no? No, el iPad la tenía ahí en la caja fuerte. Entonces me crucé, güey. Todo el mundo estaba con el iPad en la alberca. Abrí los mares, güey. De la pinche chapoteadero, güey. Salí, agarré mi Vaspapú, güey. Cigarrito. Y como se me acabó mi pinche mojito, güey, me dieron una piña colada con ron. Y ahí voy, güey. Pues no bajo la chingada escalera y me caigo, güey. Y que te pegas en la verruga. Y me pego en la verruga, güey. En la nalga, güey. La nalga, güey. En el espinazo del diablo, güey. Y dos chingazos en la nuca, güey. ¿En el atuca? En la tuca Ferretti, güey. Güey, me madrié, güey. Me caí, güey. El primer pinche día, güey, de vacaciones, güey. Pero fue por... Hospitalizado al putiné, güey, en Cancún, güey. De borrando hacho, güey. De borrando hacho y nada más 3 tomesas me cervé, güey. Güey, sí sale, güey. Sale después de estos 3 alcoholes, güey. Güey, me chingué, güey. ¿Cómo? Me madría con los mojitos, güey. Oye, no, sí, güey. Mira, son muy ricos, güey, los mojitos. Porque están ricos. Pero así como que es bebida coctelera, güey. O sea, uno o dos, güey, se chingó el pedo. Pues es como la piña colada. Te echas uno o dos. Ya se chingó. Pero, güey, ya que agarras el pedernal ahí, güey, en Agustín Melgar, güey, no es muy bueno. No es ano. Ya que despegaste, ¿no? Ya, torre de control, yo voy a despegar, torre de control. Me madrié, güey. Me caí en las escaleras, güey. Me chingué un huerquito, güey. Porque lo pesqué, güey, así, güey, de patita para adelante, güey. Y me lo chingué al huerquillo, güey. El señor pinche gringo acá de la UFC, güey. Casi me madrea, güey, ahí, güey, en plena, güey. Tantito más y me somete, güey. ¿Qué dijiste? ¿El iPhone o el huerquito? Güey. Dijiste el huerquillo. En el pinche voladero alcancé a mover el Vaspapú, güey, hacia enfrente, güey. Porque iba a caer, güey, encima de la mochilita, güey. Y se me rompe todo el desmadre. Pero no traías el iPad, güey. Pues no, pero traía el chingado iPhone, güey. Pues es el que hasta ahorita me ha salido más caro, güey. Oye, que por cierto dicen que ¿por qué vas papú? Dice José Alberto. Pues así le dice este güey a las mochilitas esas así transversales. Enséñale el vas papú. El vas papú, güey. El vas papú. Ese, mira, este es el vas papú. Este es así, güey. Y luego te lo atraviesas así como que como que así, güey. El bolso. El bolso. Y entonces te queda como de vaspaputito. O sea, es el vaspapú, pero es el vaspaputito. Oye, espérame, espérame, no, no saliste a cuadro. Súbele. Vaspaputo que vuelas, cabrón. Vaspaputo. Era la mochilita. Y lo guardas aquí en el iPad. Y, el, y está el otro. Y te está... lo pones así, güey. Y te queda así como que en transversal. Así como si te pusieras el asta bandera aquí, güey. Como en diagonal. Como en diagonal, güey. Y ahí es donde te dicen, vas pa' puto, güey. Y está el otro que es el vas pajo. Pero si ya ese ya trae así. Es cuando, cuando el bolso está garigoleado. Sí, garigoleado, trae flequitos, o es de piel. No, y puedes meter ahí las tarjetas de crédito y la chingada. Y, la y traes tu monedero. Bien mal pedo. Si ya es vas pajo. Pues sí, me metí un chingazo, güey. Bien mal pedo ahí, güey. Duré 2 días hospitalizado en el. En el cuarto. Seguimos agarrando el pedo. Chingue su madre, güey. El niño sí, y tú. El niño y yo agarramos el pedo. El papá me siguió metiendo una madriza, güey. Pero no hay pedo, güey. Como que a la mamá hicimos ahí un swinger y le chingada. La madre, güey. Threesome, golden shower, todo el pedo, güey. Gary Páez dice: ¿qué hay que hacer para recibir calcas chicharroneros? 5 mojitos seguidos, güey. Y una. Y subir una escalera, el video. Subir el video. Y tienes que dar patadas con el talón. 5 veces en el cucus. Hay 2 opciones. O la del putiné. Una es hacer un... ¿cómo se dice? Una reseña. Una reseña en el iTunes. Saca las reseñas, güey. Una reseña en el iTunes con más de 5 estrellas. O 6. 5 o 6. Las y luego nos mandas tus datos vía correo al verdolaga@chicharroncompelos.tv. Nah, ¿verdad? Y la otra es en la compra de una playera de Chicharrón con Pelos. Gratis. Gratis va las calcas. Gratis, gratis. Ahí es. Y ahorita está la oferta de las playeras, por cierto. Compras una a 150 pesos y te llevas la otra con otros 150 pesos. Bien barata, güey. Bien barata. O 2 por 300. Lo que más se te acomode. Lo que más se te acomode. Voy a ir a las reseñas del iTunes. Y Cari Páez puso el link del teclado este que dices de... De origami. Convierte tu iPad 2 en MacBook Air. En McFlurry. Ok. Nada más, antes de pasar a ese tipo de cosas, le voy a contar un chistecito. Vente. Ahí va. Le dice, son 2, es que son cortitos. Bueno, ya viéndolo bien, son 3. Es que no me había visto aquí los apartados. Entonces, pues sí, con la chingada. Le dice la muchacha al vato: me vuelves a decir gorda y te dejo. O sea, no, mi amor, piensa en el bebé. ¿Cuál bebé? Ah, no estás embarazada. Y lo van. Van, 3 tartamudos en una moto, güey. Y el del medio dice, ja, ja, ja, ja, ja. Y el que maneja dice, po, po, po, ¿qué te ríes, güey? Ja, ja, ja, ja, y me se cayó. Qué güey. Ja, ja. Ay, güey. Eres un imbécil. Ya lo sé, güey. Y luego estaba ya por último. Ese sí está un poquito largo y un pescuezón, así como te gusta. Estaba un cubano, güey. Así como que tú sabes, ¿va? El del arroz con habichuela. El mojito. El de la matona. Y estaba así como que en un muelle. Como que en un muelle canalla. Y luego se este güey ya le entró la de mierda. Está fumando esos de los que dan risa, güey. Ya le entró la de mierda. Y estaba así en el muelle y te ve así como que algo brillaba en la ola y la chinga. Y lo agarra y que era una lámpara de Aladino. Y se va toda la frotaré, ¿no? La va. Ah, sí, arroz con habichuela, dice el vato. Mi abuela. La Madonna. El McFlurry y la chinga. Oye, la frota, güey. Y sale un pinche genio acá, güey. Bien machín chicharrín, güey. Ojos azules, te enamorarás, güey. La madre, güey. Tipo así decía Flans, güey. Ojos azules, te enamorarás. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Mira, me tenía que dar el pinche pino, güey. Y le dice, te voy a conceder 2 deseos. Sin a ver, tus... chico, espérame tantito, nada más que siempre son tres deseos. Bueno, nada más te voy a dar dos, güey. Ya, pero todos son de tres, ¿o? ¿Por qué nada más a mí con dos, güey? En el mundo mundial tengo tres. En cuanto, yo nada más te voy a dar dos, güey. Y se chingó. Está bueno, agarró con una bichuela. A tu abuela. Este, dame. Ya, siempre he querido ser blanquito. Así, blanquito de todo el cuerpo, así, bebé. Como, tipo, como Michael así, Jackson. Como Michael Jackson. ¿Tú estabas ahí? Yo también estaba ahí. Yo sabía que alguien estaba ahí con ese bando. Dice, este, bueno, te queda uno, güey, nada más. Es que siempre son dos. Son dos para que sea el otro y luego son tres, güey. Tres. Te voy a dar uno y ya se chingó el pedo, cállate los cinco. Dice, bueno, ¿sabes qué? Yo siempre he querido tener así como que tocar a todos los culitos. Así todo culito, así bonito. Concedido. Papel de baño. Convierte en papel de baño. Ok, está bien, bueno, hay pedo, güey. Chinga madre con ustedes, güey. No les puedo. Caja se cayó, cállame, se cayó. Qué cosita, güey. Está bonita eso del tartamudo. Está ternurita, güey. Es esta ternurita. Bueno, déjame... vas con las reseñas. Sí, aquí mientras. Me acordé. Bien, Dice, el 12 de enero. Yeah, ese podcast lo. Ah, no, espera. El 12 de enero dijimos que no. ¿Verdad que no? De atrás para adelante, como te gusta. De atrás para adelante. Dice Juan Amaro Vázquez. Qué buen podcast. Cuando no tengo nada que hacer, los escucho. Y me alegran el día. Así mi calca verdolaga. Ya le puse 5 estrellas. Le puse 5 estrellas. Ok, entonces este es... Sus datos completos nada más. Sus datos completos. Juan Amaro Vázquez. El otro es Paco Bernal. Ah, chinga, no mames. ¿Qué, güey? No mames, güey. ¿Qué? Paco Bernal, güey. ¿Quién es Paco Bernal? No sé, güey. Es muy recomendable el podcast, de verdad. Muy bueno. Lo malo es que se tardan demasiado en subir el nuevo. Bueno, seguimos con el siguiente. Bueno, es que nos tardamos en esta ocasión, pero comúnmente tratamos de grabar por semana. Exactamente, bueno, estamos. Nos chiflamos en esta ocasión. De vacaciones. Dice Damián Humberto Aguilar Santana. Es la primera vez que los escucho y solo eso fue suficiente para escuchar ya todos los podcasts del 2012. Excelente trabajo, muy divertido, muchas felicidades por todo lo que haces, recomendado al 100%. Muchas gracias. Felicidades al Putinés, el mejor de todo el mundo. Haz un programa solo. Sí, haz su propio podcast. De lo esotérico, dice aquí. Dice Francesc Ramos. ¿Hasta cuándo un nuevo capítulo? Ahora. Hoy. Y Futuro Pastelero puso, la mejor forma de pasar el rato es escuchar a ese trío de niños señores. Niños señores nos dicen, ¿por qué, güey? Porque jugamos videojuegos, güey. Hablar de sus problemas. ¿Cuáles problemas, güey? ¿Qué, güey? Con cinco mojitos, güey. Bueno, y problemas, hablar de sus problemas y alegrías diarias en la gran ciudad de Monterrey. De efemérides. De los mejores chistes acompañado de unas buenas cheves y una buena dosis de albur. Ah. Abur. Abur. Este, los chesepoderosos son la mera reata. Sigan el así reata. Que queremos el Chese Podcast para un rato. Reato. Para un reato. Esos son, bueno, pues así son los que están ahí, güey. Tenemos 41 reseñas, güey. Este, Ebrabrú Scooby-Doo. Entonces se llama el vato. Dice, banda charronera, no dejen tanto tiempo sin grabar. Aquí su fiel fastando Scooby-Doo. Es el mejor podcast, quiero unas calcas verdolague. Ya te voy a enviar el correo. Ándale, muy bien. Abelardo Medina dice, qué buen rollo, se avientan comentando todo. Contagian del buen humor. Ah, gracias. Y este me contagió ahorita, pero la chingada verruga, güey. Este, un vato que le puso Fer, que me imagino que es HD. Yo puse una reseña ahí para que... Nah, es otro, dice, banda charronea, su podcast está super machín. La neta, espero que sigan así hasta llegar a lo grande. La verdad, hacen mis tardes más amenas. Un saludo al Fer HD, que es mi tocayo. Yo me llamo Fer HD. Saludos al Verdolaga. HD. Verdolaga, Verrugas. Patita Verruga. Y sus retos extremos. Y al Putiné, jajaja. Se le aprecia. Se les aprecia, dice. Alberruguitas. Alberruguitas, ternuritas. Y tenemos a. Bueno, pues es que este es el 26 de marzo. ¿Lo digo o no lo digo? Échale. Dice Juan Gallardo. Ese podcast es como las mujeres. Regresa, siempre regresa. Así es. Ah, sí, ya lo muy entretenido, hecho. Ya casi 3 años haciendo el podcast y de verdad no pierden su estilo y siguen igual o mejor. Si quieres noticias, chistes, consejos, conejos. Historias sensacionales, perros ladrando, recetas de cocina, cine, música. Reconciliaciones, reconciliarte con la novia. Que no te pierdas este podcast. Atentamente, Larry Gaste. Es otro pedo ese güey. Oye, Oscar Valle Rivera dice: saludos de España, es el que decía, ¿no? ¿A quién? No. Saludos desde España, Oscar Valle Rivera. No. Dice: de parte de un chilango que les dice que son la cana. La cana. Fue lo que nos dijo la vez pasada, ¿no? Es decirles, son chingones. Lo malo es que son norteños, dice. También que ya te teníamos acá en un stand-up, compadre. Ay, que lo malo es que somos norteños. ¿Por qué no dije que lo malo es que somos norteños, güey? Ya te teníamos aquí, güey. Con los chicharrones aquí. Sin los chicharrones, acá. ¿Chicharrones? Sin chicharrones. Ah, sí, eso es Oscar de... ¿Cómo se llama? De España. Guardamar. No, este se llama... Oscar Valle. Oscar Valle, sí. Pero es de Guardamar, España, según él. Yo pensé que era lo mismo. Pero es bueno, pues ni modo, güey. Pues, así somos. Entonces, wey, con chicharrones. Lo peor del caso es que el único norteño es el HD. Tú también eres norteño, cabrón. Del norte, cabrón. Del norte del país. Ah, arriba el norte, güey. Abajo el sur. ¡Arriba el norte! Chiquillo. Hay uno que se llama Chiquillo Travieso. Que está en. El chiquillo te atravieso. El chiquillo atravieso. Y fíjate que ahora ya nada más hay una persona en chat de live de Facebook. Y tenemos muchos viewers también. Pero como que nadie quiere chatear. O sea, agarrarse a los chatos. Vamos con las aplicaciones de todo el mes. De todo el mes. Bajamos como 50 aplicaciones. Oye Larry puso una aplicación, un app. El Hoteles Paco Hair. Ah, sí, güey. Muy buena de la... Paco Hair. Hoteles Paco Hair. Oye, pues hemos estado utilizando aquí lo de Draw... Ya mencionamos Something... El Draw Something, muy bueno, güey. Draw Something, ahí estamos jugando. Manito y yo llevamos un pinche récord de 42 seguidos consecutivos, güey. Y yo bajé una aplicación para iPad y para iPhone que se llama Living Dead. O sea... Está buena. Está buena. Ese es como el Tap Defense. Es así que vas colocando... Mira... Night of the Living Dead Defense. Hazte para un ladito. Ahí mero. Lo voy a tener que cerrar porque, bueno, se llama Night of the Living Dead. Está muy buena. Está basada en la película esta de George Romero de los La Noche de los Muertos Vivientes. Está buena la aplicación. Estaba gratis y creo que ya cuesta. Sí. Sí, de hecho ya cuesta. ¿Por qué no nos avisaste, güey? Oye, lo puse en Facebook, pero luego se borró el comentario, quizá. Sí, porque... yo también puse una cosa y también se me borró. Se me hace que... Y luego está este que se llama Dummy Defense también. Está bueno. Esa es una aplicación que vas creando murallas, o sea, construyes como protecciones, o sea, construyes cosas para proteger al dummy que está aquí. Y que no sufra daño. Ay, güey, está buena. Está buena la aplicación. Y bajé otro que se llama... Ah, pues ya ves que se acabó el internet ilimitado en Telcel. Ah, ya es un hecho, ya se acabó. Ya se acabó y nada más tenemos ilimitado los que todavía tenemos plan ilimitado. Ah, okay. Y te lo van a conservar hasta que cambies de equipo. O sea, todavía la libramos, güey. Todavía. Pero si haces cambio de equipo o renuevas contrato, se acabó el corrido. Bueno, pueden bajar esta aplicación que se llama Data Usage. Esta aplicación, tú la configuras así de que cuando es el corte de tu teléfono, de tu factura y así. Y puedes checar y te avisa cuando consumes de internet y para que no te pases. Ok, ya. Entonces está buena. Data Usage. O uso de datos, ¿verdad? Muy bien. Esas son buenas. ¿Tú cuáles tienes? Fíjate que yo bajé, güey, la aplicación que se llama Vía 2. Free. Es así como de soldaditos, güey. Como tipo el Call of Duty. Están ahí las gráficas un poquito medio como que se desfasan, así como que qué pedo, güey. Pero está con madre, güey, porque le pones el giroscopio. Sí. Y haz cuenta que te paras ahí en un área donde realmente no esté ni el sillón, ni el comedor, ni la chinga sube. O donde no te vayas a caer encima de los niños. Exactamente, güey. Te paras ahí, güey. O sea, en la escalera. Y te pones unos mojitos ahí, dos, tres, güey. Y luego para avanzar, güey, tienes que girar, güey. O sea, empiezas a girar. Y vas avanzando hasta con todo su mar. Y, güey, balazos y la chingada. ¿Cómo se llama? Aquí yo lo tengo como Vía. O sea, B de burro, I latina, A de Alberto, el número 2. Y lo bajé en Free. O sea, estaba ahí en las aplicaciones gratis, güey. Y bolas perico, güey. Está con madre, güey. Está, te digo, si es así como más o menos como lo de Call of Duty, güey. Pero en el iPad. Entonces está bien. Jala. Bajé otro, güey, que se llama Burn the City. Haz de cuenta que es como el Angry Birds. Ajá. Pero sale un chingado dinosaurio, güey. O no, como, sí, como un dinosaurio, güey. Lanza fuego, bolitas de fuego, güey. Y tienes que destruir la ciudad y la chingada, güey. Pues está con toda su madre, todavía no la acabo. Y acabé la primera etapa con todas las Golden. La chingazú, güey. ¿En cuántas sentadas? En una y en una parada. De camión, digo yo. Está con madre esa pinche. ¿Cómo se llama? Aplicación. Y la que bajé que también estaba gratis ahí, güey. Es una que se llama VFX Studio. Ajá. Que es así como para editar fotografía. Pero trae chingo de efectos. De efectos, güey. De humo, sombras, truenos, animales. De hecho, ahí en la... ¿Cómo chingado se llama? En la descripción, güey, que decía BFX Studio, entre paréntesis decía full. O sea que venía con todo. O sea, viene con todas las características. Con todas las características. Bueno, pero estaba gratis. Estaba gratis, costaba creo que $3.99 o $4.99. O sea que estaba toda. Estaba carilla. A todas márgaras. Entonces bajé esa. Y pues ya por último bajé una para mi pequeño miembro de la familia, el gatito. Kitty Patitas Suaves. No. Ahí para que se entretenga ahí tantito con el iPad. Y sí funciona. Sí jala, güey. Hasta que te lo muerda o lo arañe, va a dejar jalar bien. Fíjate que no los araña, güey. O sea, digo, aparte tiene aquí la mica, güey. Por aquello de las chingadas dudas, güey. Pues nada más le pone la patita y regularmente donde toca esa pequeña huellita, tan le van dando puntos, güey. Entonces está con madre, güey, porque te entretienes a ver cuántos pinches más ratones atrapa y la chingada. Ah, está muy chingada. Está ternurita. Está ternurita, güey, si tienes gatito, minino, misifú. Esperen noticias de Kitty y Patitas Suaves. ¿Tú descargaste algo gratis o no? Nada. No, yo compré un libro. A ver, enséñalo. Fíjate, sí, compré este libro. Yo me metí ya la mitad. Sale en pantalla, son 14 historias cortitas. Y me pareció muy simpático. Está muy bueno. Se llama Slim Viaja en Segunda. No trata todo el libro sobre eso, sino es uno de los cuentos que se encuentra un viajero en el avión, vecino de asiento a Slim. A Carlos Slim, el dueño de Telmex y de Telcel y de Sanborns y... Y de medio México. Está muy simpático el cuento y las demás historias también están muy buenas. Pero fíjate que este cuate, el que lo escribe es Horacio Mancilla, un locutor ahí del DF. ¿Horacio es el que tiene la nalga en el espacio? Sí. No, ese es otro. No, sí es. Y ha hecho publicidades de su libro con un clip que dobla en una entrevista a Carlos Slim. Ahí lo voy a poner en el Facebook de Chicharrón con Pelos para que lo vean. Está muy simpático. Está muy muy fácil, es de fácil lectura y entretenido. Está cortito, está entretenido. Hay una historia que hay más o menos, pero en general está bueno y está chiquitillo. Yo me eché la mitad del libro en 15 minutos. En una sentada. Y Chicharrón con Pelos fomenta la lectura. En la nueva faceta de Chicharrón. Y bueno, ya saben que hay que recordarles las vías de ahora de sí de comunicación de Chicharrón con Pelos, porque luego nos dicen, pues qué. Sí, ¿cómo? El Twitter es CHC Podcast o CHC Podcast 2. Ajá. CHC Podcast 2. En la página de internet, ya saben, chicharroncompelos.tv. En Facebook, Chicharrón con Pelos Podcast, así nos tienen que buscar. O facebook.com/chicharroncompelospodcast. Y los correos electrónicos, pues búsquenlos en la página, pues, para nada decirlo, ¿verdad? Sí. Mejor búsquenlos ahí en la página, están los correos de nosotros y los twitters también de las direcciones de nosotros. Este güey no tiene, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, ahí está para que si nos quieren, si se quieren comunicar, están las playeras todavía disponibles, las calcas y qué más. Calcas, playeras, y si ya hicieron su comentario en el iTunes y quieren calcas, manden correo, dirección completa, eso sí, porque luego les falta ahí que el código postal, y todo eso. Y próximamente, las esotéricas. La nueva sección. La nueva sección de Chicharrón con Pelos. No nos podemos quedar atrás. Ahí viene la competencia. Porque ustedes lo pidieron. Ya nosotros nos exigieron. Bueno, más. Está bien, ¿nos despedimos o qué? ¿O qué tienen más? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Agarrame, ya saben que cuando pongo rola es... No, okay, ¿nos vamos o qué? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Pues yo creo que sí. Digo, espero que les haya gustado. Sí. Después de un mes de ausencio. Entonces, esta vuelta. Estamos esta de vuelta. ¿Verdad? Y ya saben que no tocamos temas de política ni de religión. Para que no anden por esta cosa. Saludos a nuestro cuate Falcón, hombre. Aquí ya nos reportó. Jorge Falcón. Hugo. Jaime se cayó. A nuestro cuate Hugo Falcón. Bueno, nos vamos, mi querido Virtelequé. Estamos en contacto vía Facebook y nos vemos la próxima semana. Ojalá. Claro que sí. Ojalá. Mi querido Petiné. Igualmente, saludos a toda la racita. Gracias por todos sus comentarios, que prácticamente fueron un chingazamadral. No, gracias, güey. Sigan la Champions. 19 de mayo, la final. Bayern Múnich contra el Chelsea. Y pues bueno, estar aquí con el fútbol local, güey. Que a ver cómo chingados termina este desmadrito, güey. Y saluditos a toda la raza. Vuelvo a saludar al Verdolaga, al Ser Producer, que ya tenía un mes de no ya coincidir te, ya ahí. Ya te quería ver, güey. Yo también, güey. Ya te quería ver Galavisión. O ver la verruga. Una pinche verruga nueva. Pero bueno, saludo a toda la racita, bandita, chiquitos mamás y chiquitos papacitos. Y ya saben que este podcast lo pueden descargar en iTunes o directo a la página de charrocoples.tv. Gracias, nos vemos la otra semana. ¡Bueno! Pásame el mojito. Música. ¿Qué? Chicharronera. Remix. DJ Putin. Limi. Música veraniega, güey. ¿Qué significa Kuduro? ¿Kuduro? No sé. Danza Kuduro. Yo, yo, yo, yo. Juegas con el yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Así José te mata. Así José te mata. Y empezó la fiesta. A menear las nalgas. A menear las nalgas con el thunder. Dame el perreo. El gluteo. Oye, baila como la... Thunder. Ay, ahí nos vemos, adiós. Bye. Bye.